historia. Oh, wow. Okay. Por tanto, entonces, ¿la primera cuál es? The Wall de Pink Floyd. Claro. Oye. Creo que la película musical más importante de la historia, por lo menos la que me tocó a mí, y no estoy hablando de musical, ¿no? Ojo, estoy hablando de una... Aunque Pink Floyd podría caber dentro de lo musical, Dirty. Sí. Sí, claro. Sí. No porque... porque sí, Bob Geldof... No cabe dentro de lo musical. ¿Por qué? No lo sientes cuando sale. ¿Sabe por qué? Porque niños. Bob Geldof no canta. Y los musicales exigen, o por lo menos que yo conozco, uno ve que los protagonistas cantan. Son cantantes también. Claro, no, Björk cantó. Es como una puesta en escena teatral llevada al cine. Sí, porque Björk cantó, por ejemplo, en Bailarina de la... Eso es un musical. Eso no es una película musical, en mi opinión. Yo creo que una película musical se destaca porque el repertorio está ligado directamente como la narrativa visual, como que creo que una película es musical cuando el álbum es una pieza clave, cuando una canción o un disco grabados son una pieza clave de esa narrativa visual. Ahora, me imagino que en el caso de Bailarina en la Oscuridad salió la banda sonora, pero tengo esta impresión de que el musical es como una diversificación de la música a través del cine, como que se cuenta una historia a través de la canción. Y yo creo que en el caso de The Wall de Pink Floyd, The Wall es un disco primero, claro, y después se vuelve una película. Sí, entiendo. Sí, el ejercicio fue pero al revés, sí. Puedo estar equivocado, es una percepción, no es un hecho. Lo que sí creo es que la película que vamos a anunciar es la segunda película, y también podría verse también como un concierto. Creo que es uno de los conciertos más famosos que se hicieron para cine. Bien hechos, bonitos, lindos. Sí, además, coincidiendo con lo que hemos hablado aquí sobre el impacto que tuvo MTV en nosotros, muchos de aquellos grandes cineastas que admiramos hoy en día comenzaron haciendo video musical gracias o por culpa de MTV, y este es uno de esos casos donde su director, el director de esta película, fue posteriormente un muy exitoso director de cine. Y los primeros ejercicios que se hicieron a gran escala o a mediana escala de su tarea como cinematógrafo fue filmar a esta gran banda de Nueva York en vivo y entregar finalmente un producto que sigue asombrando 40 años después de su lanzamiento. Es una película que cuando uno ve, se asombra por primero la influencia que tuvo sobre el indie este grupo, hasta el día de hoy la enorme huella que dejó el grupo en la música que nos gusta a nosotros y la música que consideramos que empujó los límites de lo alternativo después de que esa burbujita del rock conocido como el grunge implotó a manos de Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC, Backstreet Boys y todas esas cosas que la industria cultural nos vendió a finales de los 90 y que decidió también y que hizo que la música alternativa se transformara, ¿no? Es una gran huella la que deja en bandas como LCD Sound System, en grupos como Hot Chip, que uno dice es impresionante que esto haya sucedido hace 40 años, porque cuando uno lo equipara o lo pone en el mismo lugar de esas dos bandas puntualmente, de Hot Chip o de un LCD Sound System y ese inolvidable concierto que hicieron aquí en Bogotá en el Royal Center, uno dice es como si esta gente estuviera aquí y ahora haciendo esa música. Y esa película es tan vibrante, está tan bien ejecutada desde lo cinematográfico, desde lo fotográfico, desde el vestuario, desde el teatro, que uno dice Esto parece que fuera un espectáculo de hoy en día, que fuera un espectáculo de Arcade Fire, que fuera un espectáculo de esos que aprendieron precisamente de este magnífico grupo todos esos trucos y todas esas enseñanzas que están en la película. Así que como parte de nuestro aniversario número 30 tenemos ya cositas andando. Una de ellas es el concierto de Lenny Kravitz, al que esperamos ver a toda la nación de Más Música. Compren sus entradas, estén pendientes también de el concurso que estamos haciendo con el Centro Comercial Atlantis Plaza para ganarse entradas, y tendremos esta super premier con la que celebramos las 3 décadas de la X Más Música y las 4 de esta, la que considero yo nuevamente es la segunda mejor película de música de la historia, el concierto cinematográfico más emocionante que he tenido la oportunidad de ver recientemente. Así que esperamos el lunes contarles. Son las 9:11 a.m. y vamos a continuar con canciones que suenan mucho mejor un viernes. Es la pregunta de hoy en @laxmásmúsica en nuestras diferentes redes sociales, y quisiéramos conocer cuál es su canción que siente usted que suena mejor un viernes. ¿Qué han dicho por ahí? Ah, mira, Sergio antes, sí, dice Cinema de Harry Styles. Okay. ¿Listo? Sí, chévere. Sí, está bien. Mientras tanto, hay segundas partes que están bien bacanas. Manes 2 ya está disponible en Prime Video. No te pierdas en la segunda temporada de esta comedia llena de romance y amistad. Estrenos todas las semanas. Busques lo que busques, Prime Video es el lugar para ti. You got the cinema. Billie Eilish en la X103.9 FM con la canción Yes. Vamos a hablar de la jornada laboral y la reducción de la jornada laboral. Se ha hablado mucho de ese tema, sobre el asunto. Hay ya ejercicios y pruebas en diferentes partes del mundo, creo que en Japón. Y acá también, acá pasamos de 48 a 46 y la idea es ir reduciendo una por año hasta llegar a las 42. Y en España también se está llevando a cabo. La idea es reducir las horas de trabajo y que sean 37,5 horas semanales. Bendito sea. Para el 2025. Entonces, claro, sí, como bien lo dice Alejo, pues se ha especulado sobre qué tanto esto le podría afectar a la productividad de las empresas, de las corporaciones. Uh-huh. Y entonces muchos estudios... Pero también qué tanto afecta al final del día la... el bienestar y la salud mental de la gente y la salud física, todas esas cosas, porque eso es lo que se busca, ¿no? Como que todo el tiempo se está hablando es de que no solamente el rendimiento o la producción o la productividad podrían no verse afectadas según lo que dicen los defensores de la reducción de la jornada laboral, sino que permitiría que la gente pues viva mejor. Uh-huh. Claro. Así es, algunos estudios pues analizan cómo afecta la productividad, mientras que otros precisamente se centran en la salud, tanto física como mental. Los resultados son muy variados, pero sí hay algunos detalles comunes, y es que realmente no afectan la productividad de las empresas. Ya se puede mantener con una reducción de horario. Exacto. La empresa no se ve afectada. La productividad no se ve afectada por una disminución de la jornada laboral. Hay algunos estudios que hablan sobre eso. En el 2020, una compañía estadounidense llamada Buffer, dedicada al desarrollo de herramientas informáticas dirigidas a la optimización de redes sociales y páginas web, llevó a cabo un estudio piloto sobre la reducción de la jornada laboral de sus empleados. En su caso, no fue la jornada en sí lo que se redujo, sino que se añadió un día más al fin de semana. Los trabajadores realizaban su labor durante 4 días y luego tenían 3 para descansar. En el tiempo que duró este experimento, se vio que la productividad aumentó en un 34%. ¿Viste? Los responsables de la compañía se alegraron tanto por ello que decidieron dejar esta iniciativa fija desde el año 2021 hasta el momento. En el 2017, por ejemplo, se llevó a cabo un estudio en el que se analizaba la reducción de la jornada laboral con enfermeras en Suecia. Sí. Tener menos horas de trabajo y más descansos fue muy positivo para ellas, con una clara mejoría de su bienestar informado. En el 2022, por otro lado, una universidad irlandesa y otra inglesa realizaron un ensayo con trabajadores irlandeses y norteamericanos para comprobar cómo afectaba su bienestar trabajar solo 4 días a la semana. Tras la finalización del experimento, el 67% de los empleados informó de una caída en los niveles de agotamiento. Entonces, se redujo el agotamiento. Todas estas son muestras de que efectivamente, si se reduce la jornada laboral o si se amplía el descanso, todos se benefician. Exactamente. Muy bien. ¿Qué? No creo. No dude. No, no le creo. Claro. Hay factores. Es mi teoría del festivo entre semana, es aquí. El miércoles. O sea, no, yo debería estar en esa universidad. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que... el miércoles. Parece que... No Alejandro. Sé, hay gente que no gana la plata suficiente en las jornadas que hay. Sí, seguro es para trabajos que llevan un horario estable, largo. ¿Qué es lo que le critican a los gobiernos con el tema de los cierres en pandemia? Okay. Y que mucha gente decía, pero hay gente... Que tiene que salir a trabajar. Sí, sí, ¿cómo que los van a encerrar? Porque es que hay gente que tiene que trabajar, fin. O sea, es que esta mirada de reducir la jornada laboral está como supeditada a un estrato socioeconómico, ¿no les parece? Y no es para todo el mundo, ni para toda empresa, exacto, ni para todo trabajo. En eso sí... Sí, obviamente se tiene que analizar dependiendo de porque hay quienes no pueden, porque no pueden. Sí, claro. Porque no es viable. A menos horas, menos ingresos. Ya. Una persona que recoge la basura, por ejemplo. Una persona que trabaja en el sistema de las basuras. Que tiene los horarios establecidos. Sí, explíqueme cómo. ¿Cómo lo puede reducir usted la jornada laboral? No, es muy complicado. Pa servicios, pa ciertos servicios. Un dueño de un restaurante. Un tipo, un sí, chef que maneja una cocina. Claro. ¿Cómo le va a decir usted? ¿Se va a sentir mejor dejando de trabajar 2 horas? Pero se le viene abajo la cocina. ¿Sí me entiende? No, es que... No. No hay que generalizar en eso. Exactamente. Sería para ciertos trabajos... Que pueden por ejemplo, tomarlo. Por ejemplo, un trabajo promedio, un cargo promedio que descanse un día, beneficiaría al trabajador de restaurante porque iría a su restaurante más gente. Y eso es lo que... Por el descanso. Claro, entonces el comercio en general sí se beneficiaría por el trabajador promedio. ¿Me entienden? O sea, ya el trabajador que deja de ir ese día... a su oficina, va a ir al restaurante, y va a ir al comercio, y va a ir al cine. Claro, pero hay otro trabajador que no puede descansar. Sí, eso depende de qué área es. Ahora, lo que dice Andrés es que ese trabajador del restaurante descansa otro día, ¿o qué? No, pero se beneficia. No se puede, es que no sé. Se beneficia. Me parece muy complicado. Me parece muy complicado ese tema. Como que todos tendríamos que... ganar la misma plata, como que todos tendríamos como que hacer la misma tarea, no sé. No veo cómo se pueda generalizar, como dices tú. Sí, no, es imposible, sí, no. Porque igual cuando pasó lo de la pandemia veíamos estos trabajos que estaban en el primer bloque, que sí o sí les tocaba salir. Sí, claro. Pues un médico, exacto, para empezar. Sí, no. Digamos que se refiere más a la jornada del trabajador que está en oficina, en horario de oficina. Ah, ok. Que arranca a las 8 y termina a las 6, que solamente hace su trabajo en este horario. Sí. Esa reducción sí podría llevarse a cabo, pues se está llevando a cabo también en diferentes... Y depende del trabajo, seguro hay empresas que dirán, acá no lo podemos tomar por lo mismo que hacemos. Ahora, también hay que tener en cuenta el origen de la investigación, que es una empresa que se dedica precisamente a automatizar procesos de oficina. Sí, en el caso de uno de los estudios, sí. Sí, claro. O sea, el estudio está registrado por la página hipertextual.com y la empresa que lo hace se llama Buffer, que es una empresa que se dedica ¿a qué? A automatizar. Sí. Entonces, obviamente, una empresa que se dedica a automatizar quiere que las empresas le compren su robotcito y puedan, porque es que ahí esa es otra vuelta de la hoja, ¿no? Y es que cuando usted le pide a una empresa reducir la jornada laboral, la empresa dice, espera un momentico, y pues ¿por qué no despedimos gente y contratamos un robot? ¿Sabe? Pues, si le tengo que dar un día libre a un funcionario de no sé, de redes sociales. Ajá. Que está ahí 8 horas y puedo contratar el robot de Buffer que me genera la misma productividad por menos plata, pues ¿qué hace uno? Sí, claro. ¿Sí o no? Ahí sufre el trabajador. Es que ahí es un arma de doble filo, Dirty. No, completamente. Como que tú dices, no, sí, reduzcan la jornada y entonces empieza todo el... Yo estoy diciendo, estamos festivos los miércoles. ¡Ay! Igual si tú querías analizar cada sector, cada negocio. No, claro. y lo que le digo, el empresario va a decir, no, pues espere un momentico. Ahora, se ha visto que la inteligencia artificial todavía sale muy cara para que sea reemplazado el ser humano. Claro, pero en el caso de Buffer, ¿te acuerdas que hace como 7 años yo te decía, tengo robot? Ese sí, era Buffer. Era él y te iba bien, el hombre te respondía. Claro. No, es que las herramientas de inteligencia artificial pueden ahorrar muchos costos si se implementan de manera inteligente. Y en el caso, pues, de automatización de procesos de carácter comunicativo y digital, yo creo que una persona que esté al frente de esa distribución y esa labor puede ejecutar esa tarea efectivamente en 2 horas, ¿no? Usted le dice, necesito que me programe 250 tweets para el resto de la semana, con tantas historias en Instagram, con tantos reels. Sí, usted, claro, hace esa tarea en 2 horas, no hay que pagarle prestaciones, no hay que pagarle absolutamente nada, usted hace eso en 2 horas freelance. No. Y la inteligencia artificial no tiene fatiga mental, entonces... Exacto. Eso es una realidad, por eso es que hay preocupación. Ahí usted dice, entonces ahí el empresario dice, ah, sí, jornada, no, pues sí, reducir jornada, no, pues entonces, venga, busquémonos, hablemos con Buffer. Buffer son los que están diciendo que la reducción de la jornada laboral es muy provechosa para el empleado. Y además de eso, ofrecen un plan de 70 mil pesos mensuales para cuidarme todas las redes sociales. El community manager me vale 2 millones de pesos. Adivine quién se queda con ese clientecito. Pero igual, así se reduzca o no, igual en ese orden de ideas pasaría, porque la ecuación está muy clarita. Igual ellos no hablan que despidieron. Que despidan gente. Pero ellos no hablan porque que despidieron si hay gente. Si hay una inteligencia artificial que me va a automatizar el proceso, ¿por qué no empezar a sacar la gente ya? Pero ellos no hablan de eso. O sea, ¿cómo? Sí lo hemos visto. Pero precisamente ellos en ningún momento hablan de despidos. No. ¿Quién es Buffer? Sí. No, pues por supuesto que no. Y nadie, y ninguna empresa de tecnología habla de ese impacto que está teniendo la inteligencia artificial y que es inminente y evidente en la forma como se va a transformar el mundo laboral. Pero es un hecho que una de las razones, y lo decía Jon Stewart en el Daily Show, en su crítica sobre la inteligencia artificial, porque es que comienza siendo esta mirada muy idealista de que el empleado promedio, como dice Andrés, va a gozar de unos beneficios evidentes en su salud mental, pero lo que la empresa está pensando es en echarlo. porque dicen, no, yo póngame un robot a trabajar para no tener que pagar ni prestaciones, ni salud, ni nada de esas cosas que eso me está, ni los impuestos y todas esas cosas. Y eso es lo que uno alcanza a ver en el trasfondo de todas las discusiones que se tienen sobre la inteligencia artificial y que ve uno al CEO de Nvidia, cuando uno ve, oye hablar al CEO de Microsoft, cuando uno los oye hablar, y vean ese pedazo, vean ese segmento de Jon Stewart, porque es que todos arrancan diciendo este tema de la reducción de la jornada laboral y la productividad, todos empiezan diciendo, no, sí, es que el ser humano se va a beneficiar, y de repente, unos rengloncitos más abajo en el discurso, está la inminente amenaza del empleo convencional, como lo conocemos ahora. No quiero satanizar la inteligencia artificial ni fatalizar sobre el evento, porque al igual que pasó, me imagino que en la revolución industrial, a sus comienzos, cuando todo el mundo andaba a caballo, que todo el mundo se iba a quedar sin trabajo por culpa del carro, ¿no? Que esa era una amenaza inminente, pero los trabajos van a cambiar y se van a reemplazar por otros trabajos. Uh-huh. Es cierto. En todo caso, ahí está para analizarlo. Sí, claro. Mm. Y los estudios funcionan a los que les sirven. Es cierto. Estas son Mañanas de la X. Está Mick Jagger con Lenny Kravitz. Dua Lipa, Silk City, Electricity en Mañanas de la X 103.9. ¿Esto lo pidieron? Laura Espinosa Medina, saludos. Esta es su canción que suena mejor el viernes. Son las 9:42 en Mañanas. Visa presenta SOFA 2024, un lugar donde videojuegos, artistas, caballeros, comunidades, superhéroes y dragones conviven del 10 al 14 de octubre en Corferias. Ven a vivir la cultura del tiempo libre como nunca antes. Cosplay, K-pop, robots, artistas y mucho más te esperan. ¿Listo para dejar salir al dragón que hay en ti? Compra tus entradas en elsofa.com y no te lo pierdas. ¡Ay! Venga, yo le quería preguntar una cosa. A ver. ¿Cómo se llama ese? Ese se llama, ¿así cuál? ¿El amarillito, sí, o el, sí, azul? Sí, que le están saliendo. Es que yo sé que ellos con el tiempo van desarrollando sus nombres. Como sí. Si, que ya se ve claro, pero este sí empezó a mostrar letricas. Ah, ese se llama Bob. Bob, a crear. Sí, se llama Bob. Te dije. Okay. Bob. Se llama Bob. Gracias. El otro, ajá, es Amaranto. Sí, pero Amaranto es como medio callado. Él es más bien tranquilito. Reservado. Sí, sí. Curioso. Qué raro para un Amaranto. Sí, sí. Curioso, porque yo tengo entendido que es del Atlántico. Sí, pero para que vea usted, las cosas no son como las pintan. Me gusta, sí, los estereotipos, ¿no? Exacto. Somos Pangea, no necesariamente. Somos la unión de todos. Bien calmadito, bien tranquilo. Entonces tenemos a Jimin. Sí, a Bob y a Amaranto. Sí, bueno. Que de hecho son los tres que emprendieron su proyecto musical. Claro. Sí. Pero pues tienen su talento, tienen su talento. Me alegra eso. Y Amaranto es bien estiludo, mire, lo tiene aretico. Claro. Ay, buenos tenis. Sí, sí, sí. Sí, sabe. Él me llegó con ese aretico sin, yo no me di cuenta. No lo sabe, cositas. No, sí, no lo, pero juzgues. Ya después pues, lo hablamos y ya, ¿qué? Lo dejamos. Sí, sí, está. ¿Pero bien. Usted le incomodó lo del arete? No, no, no, no, no, no. O sea, usted no tiene prejuicios con eso. No, para nada. No, bueno, no, me alegra muchísimo. No, no, no. Me alegra mucho saber. Él ya está bien pequeño y grande al mismo tiempo. Muy bien. Sí. Tenemos Animales de Radio mañana, celebrando los 30 años de la X más música. Nuestro programa está dedicado a 30 canciones que definieron. Bueno, en realidad no son 30, Oribe, no, son, porque no, dejamos 29 finalmente, ¿no? Sí, porque la número 30 pues está por verse, que sería la canción más importante de 2024. Igual ya tenemos nuestras tres grandes opciones de cuál puede ser la canción que defina el 2024, ¿no? Sí, decimos cuáles son las tres que pueden ser. Bueno, sí, sí. Ok, en este momento tenemos tres que pueden estar nominadas a ser la canción más importante de 2024. Por un lado, Beautiful Things de Benson Boone. Ok. Bien. Lose Control de Teddy Swims. Claro que sí. Tengo miedo de ese cupo que falta. Espresso de Sabrina Carpenter. Ay. Listo. Son como las tres que están peleando ahí. Sí. Pero ¿alguna de esas será? Pero quedan 3 meses todavía para mirar. Es cierto. ¿Tengo posibilidades? Pero hasta el momento más? Creería que no. No. Nunca tengo posibilidades. No, ¿en serio? Yo pensé que arte masivo iba a estar por ahí como en el top 5. Sí, pero no. O sea, ha sido una canción viral. Artemas fue más viral, pero es que las otras tres han hecho circuito en ventas, están en el top 10 de los listados, siguen ahí durante mucho tiempo. Entiendo. Entonces han sido comercialmente y para la radio mucho más importantes, y aquí en la X han sonado también mucho más. Entonces, pues eso es, es importante. Entonces, digamos que creería que no mucho vaya a cambiar en estos 3 meses que quedan, porque... ¿Y Beyoncé? Van bien. Fíjense que Beyoncé está como en el cuarto lugar. Ya. Okay. Pero sí está ahí como en el top 5. Ok. Entonces, pues nada, ahí hay para mirar de pronto para nuestro especial de fin de año. Ahí ya sabremos. Que es ya, mañana, digamos. Sí. Se acaba el año. Sí, exacto. Hay que armar pesebre ya. Ya. No, mentiras, a mí sí déjeme Halloween quietico, que a mí me encanta Halloween. Encanta Halloween, creo que es mi fecha favorita del año, por encima incluso de la Navidad. ¿Y su cumpleaños? No, me refiero como a festividad. Es una festividad. No, mi cumpleaños yo celebro todo el año, hermano. Es un día feliz. ¿Tiene disfraz? ¿Cómo no? Pero es que es curioso. Sí. Es curioso porque a mí me encanta el Halloween, pero no me gusta disfrazarme. Me gusta el Halloween, como decorar y todo lo que está alrededor. ¿Tienes cosas para tu casa? Uy, muy bien, me encanta eso. No, y los disfraces que les conseguí a ellos este año, vas a ver. Ay, cuando vengan. Cuando vengan disfrazados ahora en octubre. Sobre todo Bob, quiero ver a Bob disfrazado. No, Bob, el de Bob no se imagina. Y lo escogió él, o sea, yo no me meto ahí, pero eso ya... Ay, quietos, ellos se meten por debajo de las mesas, es que es una cosa impresionante. Animales de Radio Mañana a las 12 del día con las 29 canciones que marcaron estos 30 años de música a partir del mediodía. Bueno, esa es la primera. Sí, esta es la primera. Esto sí, Country sale Mile de How to Dismantle an Atomic Bomb. Estas son grabaciones viejas. Sí, esto hace parte del anuncio de su nuevo álbum, que tiene canciones inéditas de ese disco, y es por el aniversario número 20. Sí, 20 años cumple el How to Dismantle an Atomic Bomb. Ellos habían dejado 10 canciones por fuera de ese álbum, acaban de presentar 2 de esas 10 canciones, así que viene más música en camino nueva de U2. El 22 de noviembre es el aniversario número 20 de ese álbum, y va a venir acompañado de un álbum extra que se va a llamar How to Reassemble an Atomic Bomb, que es álbum como con cositas, cositas. Bueno, escuchemos la otra, a ver qué. ¿Cómo les pareció esta primera? Un refrito ahí. Okay. ¿Sí? Pues digamos que uno entiende por qué la dejaron por fuera. Ahora oye esta guitarra, miremos. Ok, bueno, esto me suena a otra cosa. ¿Cierto? Pero esta me gustó más. Esta está más chévere. Pero porque nos suena a otra cosa, porque esto es una copia de otra canción. ¡Ay! Volvamos a empezar. Sí, suena como a The Kinks. Sí, arranca como You Really Got Me Now. Sí. Sí, ya. O sea, arrancaron con The Kinks. Pero esto tiene otra cosa. Esto tiene otra banda. A ver. Venga, le digo qué canción es esa. Eso es Salute Your Solution de Raccoon Tours. De Raccoon Tours. Ponga de Raccoon Tours, ponga Salute Your Solution. Es un rip-off. Uy, no. Oye, sí. Escuchemos, póngame ahí Salute Your Solution, vamos, Andrés, para que hagamos el... Ay, me gusta, pero a mí me gusta el riff de guitarra de The Edge ahí. Óyela. Billboard Twitter la canción que suena mejor un viernes para Uribe, DJ del álbum Republic, esa Regret. Y no es que no suene bien cualquier otro día, ¿no? Pero es que los viernes suena particularmente sabroso. Sí, sí. Muy bueno. Sí. Estrena un remix de esa canción. Señor. Ah, sí, claro. Que le quita la guitarra y deja solamente la... el bajo. O sea, no sirve para nada ese remix. Básicamente no sirve. De remix. Sí, no sirve para nada. Esta canción es... deja el bajo.